Espacio para que venga y cuente, porque, bueno, en este camino de preparación para el instructorado, estuviste en Colombia. Así es. Sí, estoy preparándome hace varios meses. Qué lindo. Por ahí no era muy de público conocimiento, pero sí fue un ofrecimiento que me hizo nuestro instructor y amigo Rubén Romero. Allá en diciembre del año pasado. Uh-huh. Y bueno, entre una cosa y otra, al final me decidí y bueno, empezamos otro camino también más espiritual, digamos, más preparación en lo espiritual. Y que ayuda, yo vuelvo a pedir disculpas al aire porque no le había preguntado, salió así, pero ayuda a San Juan, ¿verdad? El tener un instructor aquí. Y más allá de tener la posibilidad de realizar cursos, el básico, ¿no? Sin tener que depender del tiempo de Rubén, que él está en 5 provincias. Claro. Por ahora. Uh-huh. Energéticamente ayuda mucho a la provincia a tener su pilar, digamos. Claro. Humildemente, ¿no? Porque sí, así, sin dudas. Pero sí, por suerte que le llegó la posibilidad a la provincia. Es un orgullo para mí que sea a través mío. Claro. Y bueno, con todo el entusiasmo en esta preparación. Que es un camino hermoso, porque calculo, uno como alumno va aprendiendo todos los días, vos estás por otro camino, recibiendo otras enseñanzas, y es maravilloso, siempre encantada con lo que es la sanación pránica. Y voy a ir al punto, quizás alguien se perdió al principio del programa, quizás alguien, como siempre digo, están quienes todos los sábados nos escuchan y también están quienes quizás, por cuestiones de trabajo, engancharon este bloque en el auto. Sí. Y no hay casualidad, ¿sí? Porque tienen que escuchar este bloque. Entonces, le vamos a hablar, una vez más vamos a decir, si no lo habían escuchado, qué es la sanación pránica, para que lo entienda quien por primera vez lo escucha. Bien, sanación pránica es una técnica que es complementaria, no es alternativa, es complementaria a la medicina tradicional ortodoxa. Sí. En sanación pránica nosotros no recetamos medicamentos, ni terapias, ni retiramos medicamentos. Simplemente con la técnica que nos dejó el maestro, Choa Kok Suit, logramos que el tratamiento médico sea más efectivo, eficiente, y la medicación sea eficaz. Y el tiempo de mejora de la persona sea más corto. Uh-huh. Eso es lo que logramos en sanación pránica. Y es lo que se comprueba realmente. Ahora, la persona tiene que estar necesariamente abierta a recibir, ¿verdad? Exacto. Aclarar también que no es una religión, no es un credo. Respetamos todas las formas de creencia. Tenemos compañeros de diferentes credos. Bien. Que intercambiamos ideas y conocimiento. Y la persona, con respecto a tu pregunta, tiene que creer en lo que ella crea, pero sí tiene que querer recibir sanación pránica. Bien. Nosotros somos como un cablecito, digo siempre yo, que conectamos a la persona con su creencia espiritual. Uh-huh. Y a través de esta técnica que aprendimos, hacemos que el alivio llegue más rápidamente. Bien. Que clarísima la explicación para quienes. Justo hoy estuvieron ambos, hace 2-3 sábados atrás, me preguntaban las diferencias. Espero que esta oyente, que no noté su número, ese día respondí, pero hoy qué bueno poder hacerlo con terapeutas expertos en esto. ¿Cuál era la diferencia entre sanación cuántica y sanación pránica? ¿Vio cómo el universo acomoda todo? Pues esto sí lo programaron de arriba. Primero se fue Sergio y hoy está Carlitos, que bueno, es una de las palabras autorizadas aquí en San Juan para poder hablar con autoridad del tema de sanación pránica. Y si querés, también aceptar esto de que vos lo podés recibir si querés. Exactamente. Cualquier persona puede recibir este alivio a sus dolencias físicas, emocionales, mentales. Nosotros tratamos diferentes tipos de dolencias y en todas tenemos muy buenos resultados. Obviamente que esto no es como ir a un kiosco y comprar un ratito, un pedacito de sanación para mi vida. También la persona tiene que hacer su parte. Tiene que por ahí rever su vida, sus hábitos, sus comportamientos, porque nosotros trabajamos a través del cuerpo energético. Uh-huh. No tocamos a las personas. Sí, sí. Entonces, energéticamente, por ahí hay congestionado alguna parte de nuestro cuerpo por algún tipo de pensamiento, por alguna forma de expresión. Y lo que hacemos en sanación es remover eso. Uh-huh. Sí. Y proyectar energía sana, limpia. Y por eso viene el alivio. Es como bañar el cuerpo energético. Exactamente. Podríamos decir al, exactamente, que es barrerlo, limpiarlo para poder, exactamente, ponerle energía limpia. Una analogía sería bañarse, sí, sacarse toda la suciedad y después perfumarse. Claro. Entonces, ajá, personas, claro, de estar, por decir así, con un olor raro o mal olor. Sí. Y bueno, después sale, después de una sesión, como con otro perfume, más animada, qué cierto, más entusiasmada. Claro. Me da risa porque es real, ¿eh? Cuando uno percibe la energía, quiero hablar todo junto, uno percibe la energía, a veces podemos percibirla a través del aroma, ¿cierto? En la persona. Y no siempre es bueno, porque a veces cuando la persona viene un poco triste o depresiva, por mucho perfume que se haya puesto, se le percibe esa tristeza, ¿sí? O eso que sale, que es la energía. Sí, es así. Se siente. Hay personas que son clarividentes y lo pueden ver. Uh-huh. A través de diferentes colores. Y habemos otras que lo sentimos de otra manera. La percepción es diferente, pero es la misma. Y nos damos cuenta cuando una persona viene, más allá de lo que exprese verbalmente o corporalmente, hay otra expresión más sutil que se siente. Y nosotros trabajamos con lo que la persona nos dice, no con lo que sentimos. Uh-huh. Claro. Tiene que ser así para respetar el proceso. Exactamente. No invadimos su privacidad y llegamos hasta donde la persona quiere que lleguemos. Perfecto. Por eso, más allá de que podamos llegar a sentir algo, nos manejamos y realizamos la técnica en base a lo que la persona nos está manifestando. Perfecto. Bien. Va como respuesta para vos, que seguramente en este momento estás pensando en casa, ay, a mí me duele tal cosa, pero me animaré porque me pasa tal cosa y no sé si lo voy a poder decir, porque a veces la mente nos hace esos juegos, ¿verdad? Sí. Muchas veces, la mayoría de los problemas son emocionales, empiezan por ahí. Y muchos de esos problemas vienen a raíz de la falta de perdón, del enojo. Uh-huh. Y es tan lindo cuando uno aprende a poder de a poco controlarlos, no superarlos, porque enojarlos nos enojamos. Pero cuando aprendemos a controlar eso. Y a ser conscientes. Exacto. Porque nos damos cuenta, a veces decimos, esa, él, no soy yo. Y practicamos el perdón. Claro. Más, que siempre le digo yo a todas las personas, por lo menos que empiecen perdonando de la boca para afuera, pero con el tiempo el perdón empieza a ingresar por la garganta hasta que llega, sí, al corazón, sí, y se, sí, hace un perdón más genuino y verdadero. Tal cual. Que es como un ejercicio, al fin. Sí, y eso sana. Uh-huh. Poder perdonar sana. Y el poder perdonar no significa darle la razón a la otra persona. Uh-huh. No. Significa aceptar que esté esa situación y hacer como un contrato con esa situación, que está ahí y listo, pero que no nos molesta. Nos damos cuenta muchas veces cuando hemos perdonado, cuando vemos a esa persona o revivimos esa situación y ya no nos molesta. Uh-huh. Me doy cuenta que, quiero insistir en este tema, estamos en un tiempo en el que tenemos que perdonar, no tenemos que enojarnos por tonterías, porque, a ver, ya el tiempo es hoy. Hemos llegado como seres humanos a un nivel muy bonito, muy importante, muy de transición, en el que es aceptar que somos seres divinos, no humanos. Exactamente. Los otros días un gran amigo mío me envió un mensaje y me dice: ¿somos seres espirituales viviendo una experiencia humana o somos humanos que por ahí vivimos experiencias espirituales? Muy buena pregunta. Ajá, sí. Cada uno puede pensar lo que crea que es. Por supuesto, sí. Personalmente, sé que soy que yo soy mi alma y estoy en este momento aprendiendo acá en este plano. Bien. Para enriquecer a mi alma. Exacto. Por elección propia. Un día que nos hemos olvidado cuándo, elegimos bajar y por eso estamos aquí. Lo bueno de todo esto es que hoy estamos siendo conscientes de esto, entonces por eso es importante no gastar energía en enojos, en cosas que no tienen sentido. Sí. Son banales, que no nos llevan a nada bueno, más a que quizás después de una discusión, como pasa, te sentís agotado porque perdiste energía. Es la única explicación. Exacto. Sí, en vez de estar con el Boca River, con el tema política, concentrarnos en esa energía, ponerla en el lugar correcto. Hay tantas personas que en este momento están sufriendo, no tienen qué comer, no tienen dónde dormir. Y una oración suma. Desde el credo que cada uno tenga, orándole al Dios que crean, a lo que sientan, pero eso suma, y esa energía, en vez de gastarla en cualquier discusión banal, es ponerla en eso, tomarnos un tiempito, unos minutitos, en por lo menos hacer conciencia y pedirle a Dios por todas esas personas que la están pasando mal. Que la están pasando mal. Y en eso me quiero detener, Carlitos, en esto que se viene viendo. O sea, hay una realidad, más allá de que uno elija no informarse particularmente, sabemos que hay una realidad en la que hay una parte del planeta que no lo está pasando bien, que están habiendo primero volcanes, terremotos y gente que no está de un día para el otro, de un momento para el otro, que son chicos, que son grandes y que ahí aparece el miedo, que es el que no debe estar, porque es un tiempo. Quiero detenerme con vos, que entendés, porque también sabés que hay que enfrentarlo al miedo, que es un momento de energéticamente elevarnos. Exacto. Sintiendo amor. Exacto. Más que nada en este tiempo hay que ver, hacer conciencia en por qué está pasando también. Muchas veces nos quejamos. Que el calor, que las inundaciones, que las sequías, los terremotos, inundaciones, y no pensamos por ahí desde lo más simple, que es que compramos en el supermercado y tiramos la bolsita. Uh-huh. Y cómo estamos dañando a la tierra, o los aerosoles, o el que fuma, o salir en el auto uno solo en vez de salir varios. Nos olvidamos de cuidar a la que día a día nos permite vivir, porque sin el oxígeno que nos dan los árboles, nutriéndose de la tierra, y no podríamos estar. Nos olvidamos de eso, nos olvidamos de agradecerle, y bueno, y es como que de algún lado nos tienen que hacer ver por las malas. Uh-huh. Nuestro aprendizaje. Sí. Porque es eso, es simplemente aprender que tenemos que respetar el espacio del otro, y que cada uno, en vez de quedarse simplemente con lamentarse viendo televisión o escuchando radio, decir que podemos activamente colaborar con cuidando el agua, no derrochando, con una oración, con un buen pensamiento, porque todo empieza por un buen pensamiento. Sí, sí, y en vez de pensar que si va a venir, que si vamos a tener un terremoto otra vez en San Juan, pensar en una ciudad bella, en una ciudad limpia, en una ciudad armoniosa, en estar bien con nuestro vecino, con el que tenemos al lado, en estar bien en la familia. Y todo ese amor, esa paz que generamos cada uno, así muy chiquitito, en su domicilio, en su casa, y se suma y se suma a la intención de todo el mundo. Pareciera, si uno lo piensa, pareciera que es nada lo que uno hace, pero es un montón sumado al otro, porque aparte empezamos a contagiar. Entonces se suma otro y se suma otro y se suma otro. Entonces no debemos desanimarnos. Sí, varias veces por ahí dice uno, pero ¿qué ganan todos si yo hago algo? Y ese dicho que dice, cuando está el vaso lleno y cae una gotita y se rebalsa. Sí. Y una gotita que a lo mejor hay miles de gotitas, millones de gotitas. Y cada una pensando que no hace nada. Y llegó esa última para mostrarnos si podemos hacer algo. Exacto. Que todos juntos podemos. Exacto. Qué bonito ese mensaje, ¿cierto? Para cerrar este bloque y para quedarnos con esto. Porque en principio dije, lo pusimos al mensaje el sábado. Tu saludo desde allá, de este lugar. Y yo, bueno, nos enviaba fotos, Carlitos, y veía, estoy maravillada con todo. Que llegue esta energía, estas bendiciones, uno que entiende, que sabe, que llega realmente, ponerla al aire, fue muy bonito. Y hoy guardarte un lugar para que también, a través de tu voz, llegue a mucha gente esa buena energía que vos traes en este momento de preparación tuya, que la puedas compartir con la audiencia, es muy bueno, y más en un día tan especial como hoy. Sí. Con respecto al encuentro allá en Colombia, espiritualmente es muy fuerte, físicamente también, porque si no tenemos el cuerpo físico adecuado, no se complica. Es nuestro vehículo, sí. Exacto. Y bueno, con mucha alegría vimos cómo se ve Argentina mejor, a nivel energético, mejor a nivel sociedad. Uh-huh. Y dentro de Argentina, como de las otras provincias, nos veían mejor a San Juan. Fue una alegría que nos digan que, aparte de que seamos conocidos por el vino y por el sol, sí, qué bueno. Que sí se sienta más el movimiento que hay en San Juan. Así que bueno, plenitud en, qué hermoso. En lo que se vivió allá. Eso hace a que hoy San Juan esté como esté, porque si conectamos con, qué sé yo, lo que está pasando en el mundo, San Juan es una provincia antisísmica, gracias a todos los terremotos y cosas. O sea, ¿cuántas veces nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar? Entonces, el hecho de que comparemos que hoy de pie estamos con diferentes terapias y que sanación pránica vaya creciendo, es una bendición. Sin duda, sin duda alguna que es así. Y bueno, estamos ayer en la meditación. Sí, bellísima la meditación. Nos enfocamos mucho en bendecir la tierra. Estamos hoy durante todo el día. La consigna que tenemos es recitar la gran invocación. Sí. Que es una oración que es agnóstica y se pide luz para la tierra, que descienda lo mejor, los mejores maestros, porque si se necesita en este momento y en el día de hoy, sin alarmar, obviamente, sin alarmar. Necesitamos muy buena energía y cada uno puede hacerlo. Pero justamente para aclarar, porque hubo gente que preguntó, ¿por qué muy buena energía y hoy y no cualquier día? Porque justamente el día de hoy ha sido cargado energéticamente. Exacto. Ha sido cargado, y basta que entren, no miren en YouTube, pero basta que miren así, hasta los chicos preguntaban. Entonces, esa carga energética quedó y es lo que hay que iluminar para que no esté. Exacto, porque muchas veces se ve, como dice, en YouTube, en internet, que hablan del fin del mundo, sí, le ponen fecha. Y eso va sumando negativamente. Claro. Entonces, en vez de enfocarnos en eso que es tan negativo, enfocarnos en bendecir a nuestra familia, bendecir a una flor, a nuestros animalitos, porque ellos son los que dan vida y tenemos que abocarnos en pedir por la vida hoy. Es así. Así es que yo, aprovechando, ahora que estoy con Carlitos, como la consigna, toda la gente de Sanación Pránica en el planeta va a recitar la gran invocación, que la hemos hecho inclusive con Silvia, hoy nos vamos a despedir con la gran invocación, la vamos a compartir para quienes no la tienen, que inclusive hoy nos hemos quedado, porque también la teníamos, la gente de la gran invocación nos ha traído muchas veces para que podamos repartirla gratuitamente, porque es así. Es así. Y bueno, pero la vamos a compartir al aire y en el Face, además, para que quienes en casa háganla. Con Silvia lo hemos hablado muchas veces, que ella es quien viene a hablar de la gran invocación. Si lo hacen en días especiales o que tienen cargas energéticas y demás, cada media hora, cada una hora está buenísimo. Exacto. Ponen el reloj y la vuelven a hacer la cantidad de veces que puedan, porque ayuda justamente a sostener y a elevar la vibración del planeta, a iluminarlo. Exactamente, lo que nos falta es luz. Mucha luz. Mucha luz. Así es que bueno, gracias Carlito. Bueno. Gracias por venir a dejar estas bendiciones aquí. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, Silvia, gracias a Ale, como siempre. Y porque encontré un par de amigos acá. Es verdad, pero pareciera que nos conocemos de toda la vida. Sí, sí. De otro lado venimos. Él está bajando ya. Él siempre atento a todo. Totalmente, no hace falta ni que... No. Bueno, es así. Así es que gracias. Gracias a Nación Pránica San Juan, gracias por esta luz y ser parte del programa Seres de Luz.